cuando voluntad. Solo rock and roll y nada más. Llevas por la noche, no hay calma. La radio está ya sin alma. Darío grita con furia. Buenas noches y acá estamos en Alto Voltaje, programa número 174. Mi nombre es Darío Bardini y como siempre al lado mío, Roma Pinap. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué te cuentas en el programa de hoy? Bien, ¿viste cómo arrancamos? ¿Alguna novedad de algo? ¿Y la canción nueva, al principio? ¿Qué tal? Y bueno, ¿cómo surgió eso? A ver, a mí me gustó, está buenísimo. No sé si la escuchaste, vos que yo. Me decís cómo surgió a mí. La escuché... No, pará. Porque yo... Me llegó el audio, pero yo no lo escuché antes. Yo tampoco. Yo lo escuché junto con... Porque estamos hablando en el grupo, con el cordobés, sí. Y ahí es donde yo empecé a escuchar la canción, y vos me habías mandado también otras canciones. Sí, pero yo te había mandado otra. O sea que... Claro. Pero ustedes se ve que no sé si habían hablado ya algo antes, no, por eso te pregunto. No. Yo la del cordobés no sabía que existía. Cuando ustedes estaban chateando... Y hablaban de la letra, de la canción. Yo no entendía nada. Digo, ¿qué están hablando? Digo. Y después miro como 4 o 5 mensajes arriba. Y estaba el audio. Y apreté play y dije, ¡ah, el cordobés hizo una! Digo, yo esto no lo había escuchado, digo. Y ahí la escuché. Claro. Pero no, la escuchaste vos primero. Ah, ok. Yo pensé que habían hablado previamente. No, quedó buenísima. No. Fuerte tiene toda la onda. Sí, Roma jamás se detiene. Encima, pero está buena la letra. ¿Cómo es que dice una parte? Darío dice lo que quiere. ¿Qué me quiso decir con eso? No entendí, porque dice Darío dice lo que quiere, Roma jamás se detiene. O sea, bueno, Roma jamás se detiene puede ser, pero Darío dice lo que quiere. Que no sé, y medio como decir. Que no tenés filtro, me parece. Y no, pero antes bardeaba más. Ahora no, ahora estoy más tranquilo. No bardeo, ahora estás más tranquilo, es verdad eso. Sí, váyanse todo a cagar. ¿Cómo es? Te veo veraniega con los mosquitos ahí afuera. Sí, estoy disfrutando el patio. Decime los grados. Y ahora debe estar en 22. ¿22? Bueno, no hace tanto calor. No, pero no hace... Bueno, entonces está haciendo más. Porque la verdad que yo no tengo frío. Mirá, yo apagué el ventilador para hacer el programa y estoy transpirando acá adentro. Bueno, sí, hace más. Y estoy con la ventana que ves atrás mío abierta. Y estoy transpirando como loco. Sí. Y, pero si no corre aire. Acá, por ejemplo, no hay vientito hoy. Está re tranqui. Yo no sé, porque estoy adentro. No salí. Salí un ratito afuera a la calle. Con Daniel nos sentamos un rato en la sombra. Sí. Y estaba lindo, pero en el sol te morías. Hacía un calor en el sol, te prendía fuego. ¿Viste? Pero el fin de semana estuvo lindo. Yo eran las 7 menos cuarto del domingo y estaba cortando el pasto de la mañana. Yo, sí. ¿Qué hago cortando el pasto a las 7 menos cuarto de la mañana? Digo. Y lo que pasa es que ya tengo el reloj biológico, ¿viste? 6 y pico me despierto. Y no puedo. Aparte, si está lindo y hace calor, ¿viste? No hacía calor, estaba como para un busito, me acuerdo. Es más, yo empecé a cortar, yo estaba con una campera desabrochada de buzo, cortando el pasto, y me la saqué solamente porque estaba cortando el pasto y me agarró calor. Pero nada más que por eso. Sí. Pero mientras estaba sentado ahí antes de cortar, que eran 6:30, 7:20, ponele, estaba sentado tomando un tecito, estaba bien con el té, ¿viste? Estaba lindo. Pero hizo un lindo fin de semana. Sí, estuvo hermoso. Bueno, sí. Manu hizo jardinería y yo arreglé todo el patio para poder empezar a disfrutarlo, ¿viste? Porque los perros me habían hecho pozos, un estrago. Yo estuve, lo dejé todo lindo. Yo estuve podando algunas cosas porque crece mucho la ligustrina, ¿viste? Esas cosas. Y estuve cortando, ¿viste que en el pasto te crece? No sé si te pasa a vos, me pasa a mí, me tiene podrido. Esos pastos que son como lechugas, ¿viste? Que son una... Sí, de acá también hay, sí. Entonces agarré con la pala, ¿viste? Le dije a Daniel que me ayude. Y uno por uno lo fuimos sacando. Y bueno, y después me quedó tierra en esa parte. Y bueno, a regar a la noche, ¿viste? Porque corté el pasto y a regar para que crezca el pasto normal. A ver si... No tenía tierra y bueno, quedó poseado en algunos lados. ¿Qué me importa? Pero me tenía podrido esa lechuga. Bueno, pero eso de a poco. ¿Viste? Y de a poquito. El mes que viene ya armar la pileta. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo, loco. Déjate joder. Muy rápido pasa la cosa. Bueno, y hablando de cosas que pasan, te voy a contar algo que quería traerlo como charla. A colación, los fanáticos del rock y el metal. Eso. A colación, sí. Igual no me gustó esa palabra, no sé por qué. Sí, pero todos usan eso, ¿viste? A colación. Los fanáticos del rock y el metal en Sudamérica están de joda. Porque se anunció y se confirmó que Scorpions, Judas Priest, Europe, Opeth, Sabotage y Queensryche se unen al cartel del Festival Monster of Rock, que este año se va a hacer el 19 de abril, el 2025 por supuesto, en Sao Paulo, Brasil. Ah, Brasil. Y siempre tienen buenos lugares en los Brazuca para hacerlo. ¿Viste? Es como que van todos, la mayoría van allá. Muchos. Sí, de hecho, también allá, han pasado festivales que llevaban mejores bandas allá que acá. Allá hay dinero, ese es el tema. Acá ahora está complicado. Y sí, con todo, nos ganan con todo. En la ¿los música, brasileños, vos decís? Sí, en la música. No sé, tanto ya no, con la música no sé. ¿Cómo que no? Fíjate, hay bandas y bandas. Pará. Acá vino Paul McCartney. ¿Quién más? Que vos hablaste de los artistas que traen. Yo pensé que los me decías artistas las que bandas traen. No, las bandas no. Yo te digo, los artistas que traen. Por eso hay plata. Y nos rompen el traste. Olvídate. Nosotros podemos traer uno cada tanto y ellos hacen un monstruo rock. ¿Viste? Eso claro. Es lo que te digo. ¿Viste? Yo ya estaba escuchando el programa. Y bueno, Madonna este año no tocó el último gran show que hizo fue en Brasil, gratis. Por eso te digo. Madonna. Estaba diciendo que el otro día estaba escuchando el programa, digo, muchas veces viste. Así que bueno, bánquense mi viste. ¿Viste? Los brasileños están mucho mejor en ese sentido que nosotros, para traer artistas. Los futbolistas se quieren ir todos a Brasil. Traen jugadores de Europa que acá no pueden venir ni locos. ¿Cómo los traemos? ¿Qué hacemos? Tenemos un club para traerlo. Y ellos los traen, ¿viste? Pero bueno, acá estamos con el problemita ese. Que no vamos a hablar de política, pero ahora está un poco más tranquilo. Pero, no. Pero igual, las cosas están caras. Está jodida la mano igual. Sí, y aparte se está, digamos, destinando a primero lo que tiene que ser, qué sé yo. Después lo otro se va acomodando. Bueno, pero ellos... Pero bueno... ¿Sabes? Pará. Y después seguís. ¿Saben que no hay que envidiarles? Ellos tendrán el Monster of Rock. Pero nosotros tuvimos el Chris Morena Day. Así que... ¡Ah, qué hijo de puta, boludo! ¿Qué dejaste de joder, boludo? Sí, pero había grandes artistas, había. ¿Cómo que anda no? A cagar. Igual que el Charlie Day que cantó Laurita Esquivel. Anda a Topa, cagar, boludo. Topa cantó. No. Una vergüenza ajena en medio de eso. Pará, igual está confirmado Sao Paulo. No, qué hija de puta. Y bueno, le gusta Charlie García. Ah, pensé que me decías lo de Chris Morena Day. No, el de Charlie García lo vio todo. Ah, bueno, ese sí, bueno. No me gustó a mí, pero bueno, el que le gusta a Charlie está bien. Y porque te gusta la canción. Claro, te iba a decir que si bien se confirmó Sao Paulo como lugar principal, no se descarta que pueda pasar por Chile y algún que otro país, pero no nos mencionan, lamentablemente. Che. Así que bueno. ¿No aceptan patacones? No creo. Por ahí de patacones, leco y aceptan, ¿viste? Capaz que viene. ¿Viste que Ozzy Osbourne se juntó con Marilyn Manson? Parece como que van a hacer una canción juntos. Lo vi a Ozzy, sí. Viste que entró al Salón de la Fama, habíamos dado la noticia nosotros hace rato. Entró como solista y me dio pena verlo. Porque estaba... Sí, está viejito ya. No, pero cómo temblaba, déjate joder. Bueno, tiene Parkinson, ¿no? Sí. Muy hecho pelota, muy arruinado. Está todo maquillado porque si no está destruido, ¿viste? Y sí. Pero el show estuvo bueno, los que tocaron los temas de él. Eso estuvo bueno. Estuvo copado. Eso sí, bueno, eso ahí te das cuenta que otro nivel, ¿no? Ah, obvio, obviamente. Pero el festival que vos estás diciendo, supongo que los está bien. Está Scorpions, está Europe. Sí. Pero la frutillita del postre ahí es Judas Priest. Para mí. No sé quién será sí, cabeza claro. Del cartel. No lo vi. No lo sé porque están peleados ahí, ¿viste? Scorpion. Tendría que ser. Pero bueno. Y debe estar entre Scorpion y Judas Priest, pero tendría que ser Judas Priest. Disco nuevo tienen, ¿viste? Disco sí, nuevo. Para mí sí. Hace un año, pero bueno. Sí, pero son los más recientes, digamos. Porque claro. Europe no... No, Europe creo que... No sé si sacó o iba a sacar. ¿Sabes? No me acuerdo. Sabotage tampoco, dudo que sean los... Opeth no son tan, no. O sea, si bien son conocidos, no tan conocidos. Stratovarius también. Sí, pero para Stratovarius mí los principales son pero, Judas. No, Judas Priest es lo más grande que hay. Judas Priest claro. Scorpions, de esos. Judas Priest Scorpions sí, se sí, roban sí. El festival. Qué lindo. Chris sería. Reich nunca lo escuché, no sé, tendría que investigar más, ¿viste? No son onda. Tan grandes. Son una buena banda, pero tampoco son tan grandes como Judas Priest, ni se acercan. Claro. Ni se acercan. No, ayuda a más. Es lo más grande ahí, lejos. Y te quería contar otra cosa. ¿Vos viste la película de El Conjuro? No la vi. Bueno, es una película de terror muy conocida. Igual que La Noche del Demonio. Sí, sé cuál es, pero la estoy por ver siempre y nunca la miro. Bueno, la actriz se llama Vera Farmiga, que esto lo quería comentar, me pareció muy interesante. Sí. Y siempre ella cantaba, ¿viste? Canta, de hecho hace covers de Slipknot y algunas otras bandas. Y hace muy poco, en estos días, lanzó su primer tema con la banda sí. de ella, que se llama The Llagas. No, tenés que escucharlo. Es más, yo lo había pensado como para cerrar, pero bueno, después dije no, porque no es tan polenta como para cerrar. Pero en algún momento la vamos a poner... Es un rock gótico bastante oscuro, pero está muy bueno, me gusta mucho la voz de ella. Pero yo lo pensé para el próximo bloque de La Mujer, estaría bueno porque no solo es cantante, sino también podemos hablar un poquito de lo que hizo como actriz. Y me parece que está bueno como me echar un poquito eso. No sé quién es, me tengo que fijar, porque no tengo idea. Capaz que la conozco por foto. Capaz ¿Nunca viste la serie Bates Motel? No, sí, yo no miro. Yo miro series, pero... Últimamente, capaz que te pase cuando sea más grande. En serio te digo. Sí, te escucho. Mirando series pelotudas. No quiero... Claro, como no tan profundas. Claro, no quiero volverme loco. No quiero leer mucho tampoco. Pero leer no me molesta, pero no quiero volverme loco con la cabeza, viste, que esas series que a mí me encantan, que son un quilombo, viste. No, por ahí miro una serie boluda, más boluda que un fútbol, viste. Y bueno, la miro. Sí. Pero salvo que tenga muchas ganas. Si tengo muchas ganas, sí, me miro una, busco la más complicada, viste. La más complicada de todas. Pero si no, trato de ver, igual sí, que las películas. Si no estoy enloquecido con muchas ganas, busco una película de 1 hora y media, tranqui, viste, que sea una pavada. Ahora, si tengo muchas ganas, sí, me busco una de 2 horas y media y que sea, uy, mirá qué quilombo, bien de suspenso, viste. Pero sí, tengo que estar motivado y también el calor tampoco me da ganas de sentarme a mirar películas. Claro, entiendo. ¿Qué va a ser? Bueno, nosotras con Manu terminamos de ver la serie Porno y Helado y nos cagamos de la risa. Nos cagamos de la risa. ¿Vos la viste? Claro, esa? No, es raro que yo me ponga a ver eso. Te digo la verdad. Te lo digo, no, pero se llama así, pero no sé. Ya sé, bizarramente. No, ya sé. La que está, la petisa está Morandi. Sí, por favor, mírala. Así como yo te, lo que no pasa te voy a que si no está en Netflix, es raro que yo me ponga a buscar, ¿viste? Ah, claro. No sé, me parece que sí está. La vimos en Prime Video, pero creo que está en Netflix. No, también. Me parece que no está en Netflix, estoy seguro. Después te digo, pero me parece que no. Me da, bueno, me nada, da paja. Volviendo un me poco. Me da paja a buscar, ¿viste? Bueno. Volviendo un y poco bueno. A. Podemos decir las redes, si te parece. Dale. Para que la gente nos siga, Instagram es altovoltaje71, después YouTube es altovoltaje LP, donde están todas las entrevistas, también pueden escuchar programas nuestros que están subidos. Después tenemos la fanpage y el Facebook Alto Voltaje, y el email es altovoltaje1975@gmail.com. Se entendió, no importa. El WhatsApp es más 549-221-614-5773. Y recordar que todos los programas están subidos a la plataforma de cadornarock.com, en Spotify, en iVoox y también, como dijo Roma recién, en YouTube, en la página Alto Voltaje LP. Bueno, vamos al primer tema y después vamos con el transcurso del programa. Vamos a escuchar a un muchacho que hablamos hace poco de él, pero con su banda solista, que es nada más y nada menos que Easy Stradling. Vamos a escuchar un tema bien poderoso que tiene él, que se llama Baby Run. On that train, but never ran away to Vietnam. But the dog stayed. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje, solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos un tema especial, se podría decir. No por el cover, bueno, sí, también, sino por el más por el original. Porque nosotros estamos acostumbrados a pasar covers, está bien, de cualquier cosa, mientras sean de rock, pasamos cualquier cosa. Pero es raro a quién vamos a pasar. Sí, vamos a pasar el cover de un artista griego que se llama Demis Roussos. Se llamaba. Creo que está bien pronunciado. Se llamaba, bueno. Que es la canción Morir al lado de mi amor. Que brevemente comento que, bueno, la letra expresa el deseo del protagonista de pasar justamente sus últimos momentos junto a su ser amado, ¿no? Como reflejando el amor. Exacto. Que trasciende la vida misma. Y bueno, que es una canción que a lo largo de los años se convirtió en uno de los éxitos más recordados de Roussos, creo que se dice. Sí, Roussos. Y bueno, dice Roussos. Roussos, ah, ok, porque Demis tiene. Roussos. Está bien, Roussos. Demis Roussos, ahí va. Pero bueno, vos me pasaste la versión que vamos a escuchar hoy. Y bueno, lo que tiene Iorio, que es justamente quien hace la versión del cover, que siempre le pone mucha emoción a las canciones, ¿viste? Realmente las sí. Letras y lo que está cantando lo siente como los tangueros. Es como, igual, él era el tanguero del rock, digamos. Sí, igual este tema no lo grabó, ¿eh? Eso es un streaming que hizo Iorio con su banda, claro, solista en vivo. Ya. Sí. Que si vos lo buscás en YouTube, están separados porque tenían que estar separados por 3 metros por la pandemia, entran con el... Sí, sí, tapaboca, como hacían antes que ponían los cuadraditos. Claro. Y están sin gente, obviamente, porque era un streaming. Pero ¿por qué me gustó este tema? Primero por la interpretación de Iorio, me pareció espectacular, no lo tenía haciendo una interpretación así. Muy sentida, si lo ves parece que, o sea, parece que está sintiendo lo que canta, ¿no? Parece que lo hubiera escrito él, la letra. Es que es intérprete, eso claro. Es el intérprete. Claro, pero tiene un par de cositas. Primero, contar que Demis Roussos, antes, cuando yo era chico, acá a Argentina, venían muchos cantantes que eran europeos, de otros países, ¿viste? Cuando digo de otros países, quiero decir que no eran de Sudamérica. ¿Qué sé yo? Estaba Nicola Di Bari, Julio Iglesias. Bueno, un montón que cantaban, sacando a Julio Iglesias, que es español, un montón que no eran. No hablaban el español, pero cantaban en castellano. Rafaela Carrá era otra. Sí. Que la venían a robar acá a Argentina, porque dijeron acá está la plata fácil, ¿viste? Entonces cantaban en castellano. Sí. Algunos con un castellano mejor, otros con un... o español, llámale como sea, y otro con un español de mierda, ¿no? Bueno, había un montón de artistas. Y uno era Demis Roussos. Que Demis Roussos, cuando vino a Argentina, se armó un quilombo barro porque hizo playback y casi lo matan, ¿viste? Casi lo mismo. Igual muchos hacían playback. Sí, en obvio. En esa época. Pero fue la única vez que vino y la única vez vino e hizo playback. Que Demis Roussos, si vos mirás el video que yo te mandé, parece Baradel. ¿Viste lo que era? Un socotroco así grandote, con barba, pelo largo, vestido así tipo indio, medio raro. Muchos dicen, parece Shirji Shankar ese, ¿viste? Sí, Demis Roussos, el que se enseña a respirar, el delincuente ese. Sí. ¿Sabes todo lo que me están puteando? Porque yo digo que es un delincuente, es un delincuente. Vení que yo te enseño a respirar. ¿Cómo es? Y no te cobro. Demis Roussos, te decía, antes era rockero. Él tenía una banda de rock, él hacía rock. Cuando vio que la cosa estaba irse para el lado de Sudamérica y cantar en castellano, dijo, esta es la mía. Y empezó la onda esa romántica que estaba en ese momento. Y empezó una voz increíble el tipo, una voz espectacular, nosotros no lo escucharíamos nunca, ni en pedo lo escucharíamos. Claro. Era otra onda, ¿viste? Como que nosotros pasamos acá un tema de José Vélez, qué sé yo, nada que ver, ¿viste? claro. Pero sí, lo que hay que admirar al tipo, la voz que tenía, si vos lo escuchabas y no lo veías, y te imaginabas un flaquito, ¿viste? Y era un socotroco así grande que si te agarraba... Un elegante, piña, buen mozo. Te tiraba 4 metros, ¿viste? Te metía un cachetazo, te mataba. Sí. El animal ese. Y sabés que escuché una anécdota que contó Beto Casella, que era amigo de Iorio cuando eran jóvenes, que vivían por el mismo barrio, qué sé yo, que cuando eran chicos, Demir Rousseau estaba full en Argentina, ¿viste? Sí. Y cuando empezó a ser músico Iorio, dice Beto Casella, le decían, joda, vos un día tenés que hacer un tema de Demir Rousseau, le decía. Que Iorio, Beto Casella dijo, no quiere decir que lo haya hecho porque yo se lo dije, ¿eh? Dijo, él lo hizo solito, pero nosotros escuchábamos, sí. Nuestros padres escuchaban Demir Rousseau, qué sé yo, dice. Y yo le decía, en joda, tenés que hacer un tema, como seas grande, un tema de Demir Rousseau. Bueno, al final terminó haciendo este tema, y la letra es muy sentida, ¿viste? Y lo más loco de esto fue que 3 años después, Iorio se murió mirando a la mujer, a su esposa, como dice la letra. Porque viste que Iorio ya venía... A ver, Iorio contó muchas notas. Hay una nota con Yayo, el de Sin Codificar, el de Tinelli. Sí. Creo que a él le dijo, no me acuerdo si fue a él, que él dijo, yo estoy acá tranquilo, pudiste estar en cierre de la ventana. Dice, pero yo estoy acá en el medio del campo, con las vacas, los caballos, qué sé yo, ¿viste? Ahora, yo sé que acá me agarro un infarto, algo, me muero. Pues la ambulancia acá no llega, decía. Claro. Fue lo que pasó. Había llovido, qué sé yo, tardaron como 5 horas en llegar, no podían llegar porque se les embarraba, viste, las ruedas, no podían mover la ambulancia. Sí, sí. Y la mujer estaba con él, y Iorio se descompuso, ella llamó a la ambulancia, y bueno, no pudieron hacer nada y se terminó muriendo con ella. Claro, ahora sale este tema que lo están escuchando todos, y vos mirás los comentarios en YouTube y todos están diciendo eso, justamente. Porque viste que Iorio los últimos años había empezado a hinchar las pelotas con que le quedaba poco, con que se estaba preparando para ir a visitar a los amigos al más allá, qué sé yo, viste. Que ya estaba preparado para irse. Empezó a hacer canciones, bueno, hizo la de Roxette que mostramos nosotros, que le canta sí. a Jesús, viste. Empezó con todo ese rollo. Y cantó esta canción, que encima la interpretación fue increíble, increíble. Mirá que a mí, yo no soy re fanático de Iorio, nada que ver. Pero esa sí. interpretación me pareció espectacular, la música genial. La tecladista es la hija de León Gieco. Después Mirá. Tiene dos, el guitarrista y el bajista son hermanos, que son todos pibitos. Menos el, bueno, el guitarrista, el otro que parece Biloni. Sí, sí. Qué parecido a Vicente Biloni, le faltan músculos, pero es parecido. Iorio parece que le estuviera cantando en realidad al amor de su vida, ¿no? Y escuchás la última estrofa, ¿viste? Que dice eso, que quiere morir mirándola a los ojos de ellos, y se murió así al final. O sea, justo que canta esta canción, a los 2 años, 3 años se muere de esa manera. En realidad los 2 años, fue el año pasado, se cumplió un año ahora, en 2023. Sí, parece más, ¿viste? Claro, la canción fue en 2020 o 2021, no me acuerdo bien que la interpretó. Y es una cosa increíble, ¿viste? Vos la escuchás ahora y te impresiona más, porque si yo le hubiera estado vivo ahora, por ahí te gustaría la canción, pero no le estarías buscando la vuelta. Mirá que justo, se claro, murió en los brazos no de la tendría mujer. Tanto significado, digamos. No, estarías diciendo qué buena canción que hizo, qué buen cover que hicieron, ¿viste? Porque sí. la música está genial, el guitarrista la rompe, todos la rompen. Y él, mirá la interpretación que hizo este tipo, ¿viste? Y estaría sí, diciendo sí. eso nada más. Pero ahora estamos diciendo eso, y aparte, como él falleció así, de esa manera, estamos diciendo, mirá qué loco, y murió de esa manera, como la cantó. Una canción que no es de él, sí. ¿viste? Sí, sí, sí. Pero que ya en su momento le habían dicho que podía llegar a hacerla. Siempre claro. estuvo ahí dando vueltas, ¿viste? Sí, entonces muy emotiva escucharla. Yo lo vi cuando vi lo que te dije de Beto Casella. Beto Casella la pasó, viste que él tiene un streaming. Entonces vos ahora viste que todos los programas radio ahora los ves. Bueno, y Beto Casella no aguantó y se puso a llorar mientras estaba la canción. Que la chica al lado le decía, ay, te emocionaste, Beto, le decía. Y el chabón estaba llorando. Pero ¿sabés cómo se puso a llorar? Claro. Cuando él, cuando a lo último Iorio dice, quiero morir mirándote. Cuando dice eso fue que el loco no aguantó más, ¿viste? Claro. Lo conocía de joven, de chico. Conocía a la esposa, conocía todo, ¿viste? Entonces yo dije, qué loco, ¿viste? Digo, entonces dije, este tema hay que pasarlo. Hay que pasarlo. Y yo creo que, que el artista siempre está conectado con, no solo con la música, que, sino es algo más que baja. Es como una fuente de inspiración o un mensaje, siempre. Y hoy era muy espiritual. Muchos pueden pensar de que era medio tosco, duro, tenía sus cosas, por supuesto, pero el tipo era muy espiritual, ¿viste? No, lo y que capaz que estas cosas... Sí, lo que contó Beto Casella de Iorio es que él no creía, creía en Dios, no creía que iba a ir al cielo y se iba a encontrar con alguien, qué sé yo cuánto, y sí creía mucho en la reencarnación. Y dice que las odiaba a las Azúcar Moreno por cantar la canción esa solo se vive una vez. Como él creía en la reencarnación, él estaba seguro que había reencarnación, entonces las odiaba por eso, no les aguantaba que digan eso en esa canción. Pero sí creía mucho en Dios el tipo, eso sí. Viste, lo que no creía es eso de la luz, viste, que te llegas al cielo y te encontrás con tus parientes. Eso capaz no. Que no creía en las instituciones, sino más bien en algo más. La verdad no sé. Pero bueno, queda claro que era bastante espiritual, así que... Sí, obviamente. Bueno, ¿vamos a escucharla? Dale. Acá en el bloque del cover. Entonces vamos a escuchar a Iorio, la banda Iorio, porque se llamaba así la banda con el apellido de él, con la canción de Demis Rousseau, Morir al lado de mi amor. Felicidad. Presenta grandes mujeres de la música. Bueno, y como todas las semanas, estamos con el bloque de las grandes mujeres de la música que nos trae Roma. Y hoy nos trajo a... Hoy tenemos a nuestra queridísima Gwen Stefani. Una... Particularmente, antes de contarlo, voy a decir de que yo con Gwen Stefani siempre fue como... ¿Cómo decirlo? Mi influencia primera, digamos, de querer tener una banda y ser la cantante, ¿viste? Sí. Ella empezó, tuvo su primera actuación en público interpretando Have Confidence del musical The Sound of Music. Ella se había diseñado su propio traje, ¿sí? Ingresó a la Universidad del Estado de California de Fullerton. Ella es de California. Cuando era chiquita fue diagnosticada con dislexia. Se crió en el seno de una familia sumamente católica en Anaheim. Y bueno, da... nació el 3 de octubre de 1969, ¿sí? Sí, por otro lado, cosa, a los... Esperá, sí. Esperá, una cosita te digo. Yo pensé que sí, era más sí, joven. Sí. Está bien, me quedé en la historia, ¿no? Yo pensé que tenía mi edad por ahí. No pensé que era más grande que yo. Porque está divina. No, por ahí porque divina cuando la conocí parecía una mina de mi edad. Ahora te voy a contar todo eso y vas a ver que más o menos bueno, en esa época yo pensé que tenía esa edad. Justamente con No Doubt empezó a componer canciones a los 17 años. En 1986, Eric, que es el hermano mayor, formó el grupo No Doubt junto al cantante John Spence y le sí, propuso a la hermana, a Gwen, ser vocalista del grupo. O sea, había dos cantantes. ¿Sí? ¿Qué era una banda de ska? Luego, era una banda de ska, exactamente. Con el tiempo, ¿qué pasó? El cantante John Spence se suicidó, ¿sí? Fue para todo el grupo de amigos, porque al principio era un grupo de amigos, ¿viste? La banda. Si bien tocaban en el colegio y en demás lados, fue un golpe, pero con el tiempo eso hizo que Gwen pasara a ser la cantante, digamos, la vocalista principal del grupo. Exacto. La canción que hizo que No Doubt llegue, digamos, a la fama fue Don't Speak. ¿Sí? Que bueno, es una balada que hoy en día es un clásico, que salió en 1995 con su tercer álbum de estudio, Tragic Kingdom. ¿Por qué voy a eso? Porque en realidad también me pasa mucho que yo hablo de No Doubt y no todo el mundo conoce la banda. Sí a Gwen Stefani, pero no la banda No Doubt. De hecho, cuando vino acá a la Argentina, pobre, le tiraron con todo y me da una lástima porque ¿por qué? Está todo bien, te pueden gustar, pero De ahí a revolearle botellas, sos un hijo de puta. Pero bueno, ese pero, es mi pero ¿por qué pasó no eso? Que... Y porque la pusieron en un festival, era la única mujer cantante del festival, y como que las otras bandas eran un poco más power, y viste que No Doubt, si bien es rockerísimo, sí, pero ella solista se fue para el lado del pop, ¿no? Claro, como solista sí, pero yo te hablo cuando vino acá en 19... No me acuerdo en qué año exactamente fue, a la Argentina. Vino No Doubt, ¿viste? Pero con No Doubt vino. No sé si fue en 1990... Sí. Vinieron, es más, en un festival, y después de eso no vinieron nunca más. Pero bueno, yo voy al tema Don't Speak, porque es el que más conoce la gente cuando lo mencionás, ¿sí? Sí. De hecho, esta canción fue escrita por Gwen cuando rompió con Tony Cannell, que es el bajista de No Doubt. Fueron novios, fueron compañeros de banda, y... tuvieron una relación de 7 años, ¿sí? Los álbums anteriores se llamaban No Doubt, 1992, y The Bacon Street Collection, en 1995. Pasaron súper desapercibidos. Para mí son dos discazos, pero no tuvieron ese impacto que tuvo justamente el álbum que yo te digo que tenía Don't Speak. Eric, quien era es el hermano de Gwen Stefani, abandonó el grupo en 1994, y se fue a trabajar como dibujante para la serie televisiva Los Simpsons. O sea, el hermano de Gwen es el que dibuja Los Simpsons. Después vinieron los álbums Return of Saturn en el 2000 y Rocksteady, que ese fue un discazo también, porque claro, ahí ya empezamos en la época del 2000, el Millennial, el famoso Hey Baby, Hey Baby, Hey, ese era reconocido. Entonces ya se hicieron como más poperos, ya se empezó a hacer más ska con New Wave, y bueno. Y después se separaron, un buen tiempo. Ella arrancó su carrera en solitario, Gwen Stefani, y el primer álbum se llamó Love Angel Music Baby. Fue uno de los más vendidos del año 2005, ¿sí? Y después el tercer sencillo, que se llamaba Holla Back Girl, fue certificado como la primera canción en alcanzar 1 millón de descargas digitales. Vos imaginate que empezaba la era de donde vos podías empezar a escuchar música sin tener que utilizar el Ares, que te bajabas 100 virus y un tema. Sí. Bueno, acá ya podías, tenías plataformas digitales. Entonces, bueno, este fue el tema que más escuchó. Y después vino el segundo disco de Sweetscape, que bueno, se lanzó en el 2006 y también, o sea, sacó como 5 hits. O sea, la mina venía reempoderada, ¿sí? Ajá. Después, bueno, empezó una serie de conciertos que se titularon Just a Girl Las Vegas, que fue el 27 de junio de 2018. Que bueno, lo que tenía esto era que ya Gwen Stefani despegaba. O sea, si bien hacía canciones de No Doubt, pero ya era mucho más esos temas, como vos decís, otra onda, era pop. Lo que tiene Gwen Stefani es que marcó un cambio de los 90 al 2000. Fue como una pionera relevante del ska y el reggae, ¿entendés? Porque en ese momento no había ninguna banda que haya una cantante mujer, primero. Pero segundo, no había ninguna banda más allá de los skinhead, que en su momento eran, bueno, amigos de los jamaiquinos, los verdaderos skinhead, ¿no? No los nazis. Sí. Que se rapaban la cabeza. O sea, todos eran cabeza rapada, pero lo que voy es que estaban los nacionalistas, que era otra cosa. Pero bueno, la banda No Doubt lo que tenía era que mezclaba el ska jamaiquino con un poco de New Wave. Entonces, ella fue pionera en esos estilos. Después vinieron otras chicas que se influenciaron con Gwen Stefani, como me pasó a mí también. Pero digamos que yo no quería dejar de traerla al bloque de la mujer porque es sumamente importante. Sea que conozcan No Doubt o no, pero si vos investigás un poquito más los discos y demás, es re interesante musicalmente también. Y el tono de voz de ella, vos lo escuchás y te das cuenta que es Gwen Stefani, porque es un tono totalmente distinto, ¿viste? Que eso está bueno. Porque hay cantantes que más o menos se les parece, ¿viste? Los registros vocales. Pero hay otros que son únicos. Pasan muchas mujeres eso. Pasan, ¿viste? Bueno, pero ahí tenés otras mucha mujeres imitadora. Que vos las escuchás y decís, ah, es ella. Claro. Bueno, y hoy en día está más activa participando en programas como por ejemplo The Voice, ¿no? Que es el eso te iba a decir, yo la vi en la voz, la vi. Claro, ella estuvo. Stefani estuvo reemplazando a Adam Levine, que es el cantante de Maroon 5, y estuvo como entrenadora en la 17ª temporada de The Voice. Ajá. ¿Sí? ¿De cuál? Ahí ¿de fue Estados que Unidos? Conoció. ella, ¿sabes qué? Me mataste, no sé si. Y debe ser, porque siempre son de cada país. Sí, pues estaba. Son de cada país. Sí, porque claro, estaba ahí. Nick debe Jonas, sí, sí. Y después colaboró con muchos artistas a lo largo del tiempo. Lo que tiene también es que ella estuvo casada con el cantante de Bush. ¿Sí? No sé si escuchaste la banda, sí, Bush. La banda de George muchísimos Bush. Años. No, boludo, de George no, Bush. No la conozco. Sos un boludo. No, lo dije porque no la conozco. No, ahora no me sale el nombre del chabón, pero tienen hijos en común todo, pero ¿qué pasa? Se separaron porque el chabón le fue infiel con la niñera. Mira qué de lindo. Hecho, yo vi el caso, la niñera parece como sacada de una película, imitaba la ropa de Gwen, se vestía y se peinaba como Gwen Stefani. Era de una mini Gwen, más jovencita, ponele. Y el chabón, claro, andás a ver, nada. Le metió los cuernos varias veces con la flaca y bueno, se terminaron separando. Y ella, estando haciendo como jurado de estos programas que yo te digo, lo conoció a Black Shelton. Es otro cantante que hace más tirando country. Sí, igual yo, onda, acá bueno, estoy, bastante. Yo acá estoy leyendo que ella se casó con Gavin Rossdale. Ese se separó. Ah, ese. Ahí está. Ese. Se separó. Exacto, es el cantante en el 2015 y después se casó hasta el 2021 con Blake Shelton. Exactamente. Ese era el chabón que no me salía. Ahí está. Y después, bueno, en la moda también es reconocida como diseñadora de moda, porque en el 2004 presentó la firma LAMB, que consta de tres líneas: LAMB, Harakuru Lovers y Harakuru Mini. Tenía en ese momento un fetiche con las chinas, porque yo lo tomo así, con las japonesas. Y bueno, justamente se inspiró en la cultura japonesa, lanzó perfumes también en el 2007-2008 y tiene maquillajes. O sea, la mina con el tiempo se hizo una empresaria, ¿viste? Que es re loco, sí. Porque ella cuando arrancó con No Doubt, vos la veías, era la che piba del barrio, ¿viste? Pero tenían 16, 17 años. Pero con los años, claro. Y que empiecen haciendo ska no es nada raro, porque muchas bandas empiezan haciendo boludeces. Boludeces, quiero decir, música ¿cómo fácil. ¿Cómo boludeces? Música fácil, después. No es fácil el ska, ¿eh? No, pero. Ojo, eso es un prejuicio. ¿Pero por qué dejaron de hacer ska? Después empiezan a hacer temas cada vez más complicados. No dejan de hacer ska en realidad. Sí, lo que ¿cómo pasa? Que no. No, al contrario. Mira, yo en ese sentido estoy en desacuerdo, porque no es que se pusieron a hacer temas más complicados, No Doubt. Se volcaron mucho a los sintetizadores, a las baterías electrónicas, pero antes era todo música orgánica. Pero el ska, con viento, pero a lo que voy es que el ska es más para. Es más cuando sos chico. Hay pocas bandas de ska que son grandes, tipos músicos que hayan seguido con eso. Los Cadillacs mismo, acá, los Cadillacs, vos escuchás al principio. Hacían ska, mi novia se cayó en un pozo ciego, todas boludeces. Y después fueron cambiando, y letras más profundas, pero eso porque creces también. Eso es lo que quiero decir. Claro. Sí, sí, entiendo a lo que vas. Pero bueno, cada música, dependiendo de lo que estamos hablando, pero lo que es ska y demás, tiene sus cositas también, ¿eh? No, yo no digo que no. Vos tenés que, para hacer ska, por ejemplo, tenés que tener un baterista que la rompa. No, no, sí, más vale, pero ¿dónde están los calzones rotos, por ejemplo? No, está? Pero vos estás mencionando bandas de acá, boludo. Y pero es una banda de ska. Es una banda de ska. Internacionales hay un montón que siguen estando vigentes. Tenés Escape, sí, en España. Bueno, pero el ska sí, es raro que sea que gente grande escuche ska. Eso es lo que yo te digo. Es raro. Y bueno, así que vos me ibas a contar cómo conociste. No, yo, cortito. Sí. El vecino de enfrente mío un día me dice, estábamos al divino botón, viste, y me dice, che, vi este video, estaba el video de Dospeak, que estaba a full, viste, sí. mira esta mina, me dice, primero estaba enloquecido con la mina, viste, sí, que yo, él me dice, mira esta mina, yo le dije, sí, está buena, le dije, porque él me dijo, mira esta mina, no me dijo, escuchala, viste, sí. Entonces me dice, no, pero escuchá este tema, me hace escuchar Dospeak, el video. Y viste que mostraban todas imágenes de ellos en vivo, qué sé yo, viste. Entonces mostraban partes de ellos en vivo que nada que ver con Dospeak, donde ella saltaba, claro. Qué sé yo, la gente enloquecida. Pero yo no estaba escuchando la música que estaba haciendo, yo qué sé qué estaba haciendo, viste. Claro. Me decía, ¿sabés lo que es esta mina del escenario? Me miré un recital de ella el otro día, qué sé yo. Y está enloquecida, viste. Y bueno, después la vi. y bueno, no da, para mí no es música para mí. No, a mí no me... No te gusta a vos, está bien. No me cabe. No, el tema Dos Piques estaba bueno, es un tema bueno. Reconozco que es un buen tema. Vendió mucho. Y aparte, es un buen tema, tiene una buena letra. Pero después, cuando escuché los temas de ellos, sacando ese, no me enganché con ninguno. Yo te digo, yo claro. Te soy frontal, yo te digo lo que me parece. Sí, no está quiere bien, decir obvio. Cuando yo, porque mucha gente se confunde. Y cuando yo digo que tal grupo no me gusta, está pensando que yo estoy diciendo que son malos o algo por el estilo. Claro. No. Yo estoy diciendo que a mí no me caben o a mí no me gusta esa onda. No quiere decir que no los respete o no me o no diga que son buenos. ¿Sabes todas las bandas que hay buenas que a mí no me gustan? Un montón, claro. Como a vos, como a todos. Sí, pero eso ya parte del gusto musical de cada uno. Pero lo reconoces a eso, voy yo. Viste, lo reconoces que es un buen cantante, un buen músico, viste, qué sé yo. Pero no es tu onda. Te la hago cortita. Yo no, y aparte también... Mirá, pará un cachito, esto solo. Y después me decís vos eso. Yo a Cancenado fui a ver a Cacho Castaña. Yo no escucho a Cacho Castaña. Claro. Y sin embargo dije, qué groso este chabón, qué voz. Y ya estaba medio hecho pelota. Dije, ¿qué voz este loco? Y los músicos que tenían. Nah, el batero, me acuerdo, una cosa de loco. Me acuerdo, amigos míos, que yo tengo dos amigos que son bateristas y son rockeros, ¿viste? Y fueron para ver al baterista de Cacho Castaña porque lo conocían, que era un tipo pelado, grande. Claro. Pero ¿sabés cómo tocaba el tipo ese? Un monstruo tocando la batería, pero esas cosas se daba cuenta ellos dos que eran bateristas, yo no. Yo no entiendo cosas de batería. Yo decía, sí, toca bien. Ellos se dan cuenta de otras cosas, ¿viste? Y bueno, así como ese, yo me quedé a ver todo el recital. ¿Pero por qué me quedé a ver todo el recital? Porque el tipo la rompió. Ahora, yo no fui a mi casa, me puse a escuchar a Cacho Castaña. Ya está, listo. Lo escuché ahí ese día. Me pareció un grosso, me pareció que unos músicos bárbaros, un sonido bárbaro. Y que el tipo era un grosso para lo que hacía. Pero no es mi estilo, no es mi gusto. Pero por eso no voy a decir que es malo. A eso voy yo. Eso no, si yo lo entiendo perfecto, pero bueno, está bueno que lo aclares porque viste que no todo el mundo lo toma igual. Hay gente que no lo entiende, viste. De hecho, esto que vos decías que hay gente que o sea, no sé, que lo ven desde otro lado. No Doubt explotó en los 90, pero tuvo mucho que ver la estética que tenía Gwen Stefani. Claro. Que era lo que llamaba la atención. Los videos, eso es lo que le gustó a este pibe. Bueno, los años dorados de MTV. O sea, ella marcó una tendencia también. En el 98 fue eso, que este pibe me dijo, miraste este video. Me acuerdo bien que fue en el 98. Si no fue en el 98, fue en el 97. En MTV. Claro. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la mejor parte, que sería escuchar la música que hacía Gwen Stefani, o que hace, porque de hecho volvió, No Doubt, hace no mucho, tocaron en un festival, que ahora se me voló por completo el nombre, ya me vendrá en algún momento, y que ojalá que en algún momento venga a Argentina, porque... Ella en el 2020 iba a venir, yo le iba a ir a ver a Lollapalooza, pero bueno, después vino la pandemia, como le digo yo, y se fue todo al chorizo, y después cuando dijeron el nuevo lineup de Lollapalooza, ya Gwen Stefani no se sumó. Pero bueno, estuve a esto de ir a verlo. Apareció así la chabona, bueno, al lugar. Yo elegí... No, ¿sabés que me quería matar? Porque en lugar de ella pusieron a Miley Cyrus. Y yo decidí no ir, una boluda. Ay, bueno. Joder, pero bueno. Sí, obvio, me jodo por tomar decisiones estúpidas. Pero bueno, volviendo entonces un poquito a Gwen Stefani, vamos a escuchar obviamente a Gwen con No Doubt. Y cualquiera elegiría Don't Speak, Just a Girl. Bueno, no, yo voy a elegir, viste que yo trato de elegir temas que no son tan de los más conocidos. Voy a elegir New. Es una canción de No Doubt que siempre me gustó, tiene una batería de la puta madre, tiene mucho golpe, así que vamos a escuchar entonces a Gwen Stefani con No Doubt y su canción New. Go away. Yeah. No.

en alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Y seguimos, y la canción que tenemos hoy es Siempre Estás Allí, de Barón Rojo, una canción emblemática del grupo español que captura la intensidad emocional de la experiencia en vivo de un músico y su conexión con la audiencia. Fue compuesta por Armando de Castro, Carolina Cortés y José Luis Campuzano. Esta canción se destaca por su letra evocadora y su melodía poderosa. La letra comienza con la imagen de un concierto que llega a su fin, donde la magia del momento se desvanece, pero la mirada de alguien en la multitud permanece, ofreciendo una presencia constante y reconfortante. La canción utiliza metáforas como un volcán que brama con sonido atronador para descubrir la energía y emoción que siente el artista en el escenario, a pesar de la transitoriedad de los lugares y la soledad que a veces acompaña la vida de gira. La repetición de la frase Siempre Estás Allí resalta la importancia de esa figura constante en la multitud que se convierte en un faro de estabilidad y apoyo emocional para el artista. Además, la canción toca temas de búsqueda y esperanza con referencias a una escalera al cielo y el interrogante sobre si hay alguien esperando en la oscuridad, lo que puede interpretarse como una reflexión sobre la búsqueda de significado y conexión más allá de la forma efímera del escenario. El tema también menciona los ojos de tus héroes te miran desde la pared, sugiriendo una inspiración continua y la presencia de figuras influyentes que guían y observan, incluso en la soledad. Siempre Estás Allí fue grabada en el Palacio de los Deportes de Madrid en febrero de 1984 y forma parte del álbum en vivo Siempre Estás Allí, publicado en 1986 por la banda para Chapa Discos. Esta canción sigue resonando con los fanáticos y se mantiene como un testimonio de la pasión y el compromiso de Barón Rojo con su música y con su público. Así que ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque de la balada de alto voltaje a Barón Rojo con Siempre Estás Allí. Fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. Vuelve a dar, vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad. ¿A dónde irás?

to know. Shake up the status quo. El temazo en vivo. The Offspring, Pretty Fly. You know it's kind of hard just to get along today. Our subject isn't cool, but he fakes it anyway. He may not have a clue, and he may not have style, but everything he lacks, well, he makes up in denial. So don't defend what I say. You know he really doesn't get it. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. En el bloque del acústico de este programa tenemos la canción Nemo. Es una canción de la banda finlandesa de metal sinfónico Nightwish, lanzada como el primer sencillo de su álbum Once, en el abril del 2004. La canción es conocida por su sonido épico y su producción grandiosa, que incluye la participación de la orquesta de la Academia Londinense de St. Martin in the Fields. La letra de Nemo, que en latín significa nadie, refleja los sentimientos del compositor Thomas Hall Paine, que se siente perdido y anhela el pasado. El video musical de la canción fue dirigido por Antti Häkkinen, conocido por su trabajo como artistas como Celine Dion, Eminem, y presenta a la banda tocando entre montañas nevadas, con la que entonces era la vocalista, Tarja Turunen, destacándose en un abrigo rojo. Nemo se convirtió en un éxito significativo, alcanzando altas posiciones en las listas de varios países y siendo certificado como disco de platino en Finlandia. Además, la canción fue utilizada en los créditos finales de la película The Cave, del 2005. Tras la salida de Tarja Turunen en Nightwish, Nemo ha sido una de las canciones que ella ha interpretado frecuentemente en sus conciertos como solista. Esta canción emblemática de Nightwish ha sido interpretada en vivo más de 640 veces hasta más o menos agosto del 2023. Lo que nos demuestra que es perdurable, es popular y tiene un impacto en la música metal. Esta versión que vamos a escuchar de la canción Nemo de Nightwish, versión acústica, es cantada por la cantante que está hoy en día, Flor Jansen. Así que bueno, sin más que decir, vamos a escuchar la canción Nemo de Nightwish. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Y estamos en el bloque del superclásico acá en Alto Voltaje. Y el tema de hoy es Let It Rain, de la banda de rock inglesa UFO, incluida en su décimo álbum de estudio, Mechanics, lanzado en febrero de 1982. La canción fue escrita por Pete Way, Neil Carter y Phil Moore. Este álbum marcó un periodo significativo para la banda, ya que fue el último con Pete Way, antes de su partida para unirse a Fatway. Let It Rain fue el primer sencillo del álbum y refleja el estilo del hard rock y el heavy metal característico de UFO en esa época. El álbum fue grabado en varios estudios, incluyendo Mountain Studios en Suiza y The Manor Studio en el Reino Unido, con Gary Lyons como productor, conocido por su trabajo con bandas como Humble Pie y Grateful Dead. La canción y el álbum recibieron críticas mixtas, pero se destacaron por sus momentos brillantes y la habilidad musical de sus miembros. Además, Mechanics fue remasterizado y reeditado en el año 2009, ofreciendo una calidad de sonido mejorada y material adicional para los fanáticos. La influencia de UFO en la escena del rock es indiscutible, y canciones como Let It Rain siguen siendo recordadas por su energía y su contribución al género. Esta canción narra la historia de dos amantes inmersos en una relación desesperada y prohibida, a pesar de la intensa conexión que siente la mujer con su amante. Ella sabe en el fondo que su amor es en vano, ya que él es un hombre casado que lleva una doble vida. Esta narrativa captura la complejidad emocional y el conflictivo inherente a una relación ilícita, reflejando la intensidad y la pasión, así como el dolor y la resignación que pueden surgir de tales circunstancias. La canción, con su poderosa letra y su música evocadora, ofrece una ventana a la lucha interna y al dilema moral que entiendan los personajes, proporcionando así una experiencia auditiva que es tanto conmovedora como reflexiva. Así que ya hecha esta reseña, vamos a escuchar acá, en el bloque del superclásico de Alto Voltaje, a UFO con Let It Rain. Goes back home to his own charade. Bueno, y llegamos al final de esta edición 174 de Alto Voltaje. Roma con su bocito porque le agarró frío y yo transpirando como testigo falso acá. No, no sé qué pasa. Todo al contrario, ¿viste? Claro, todo lo contrario. Vos estás con buzo y yo estoy con remera. Mira, no estoy en cuero porque estoy en la cámara. Si no, estaría en cuero. Sin zapatillas, oh, ¿viste? No, en serio, es un calor bárbaro acá. Me estoy muriendo, en serio. ¿Sabés cómo estoy transpirando? No, no tenés ni idea. Encima tengo... Bueno, la barba me pica, ¿viste? Por el calor. Todo mal. No, todo. Tampoco todo mal. Tampoco para matarse, ¿viste? Pará que todavía falta el verano cuando vengan los 40 y pico de sensación térmica, ¿viste? Ahí va a estar más complicado. Y bueno, esto ya lo ahora hemos hablado. Hay un mosquito 750 millones de veces. Claro, acá hay un mosquito que me está jodiendo. Después, dentro de un mes, hay 500 mosquitos, ¿viste? Jodiendo, echando las pelotas. Pero bueno, la vida es así. Se pasa. Hoy estábamos. La vida misma. Ya estamos casi en Navidad, loco. Parezco un viejo choto, pero viste que los viejos siempre dicen. ¿Cómo se.? Pero. ¿Sabes qué estaba el otro día? Hablando de eso, de que se pasa el tiempo rápido. Hay una cuenta que no me da, a ver si vos me ayudás. Pero me parece que después me tiene que dar. Sí. Yo estaba diciendo cómo pasa el tiempo, pensar que mi hijo ya empieza cuarto año el año que viene, ¿no? Cuarto año de secundario. Y después dije, pero pará, si este guacho tiene 14 años, ¿no? Y empieza cuarto año. ¿Cómo puede ser que yo cumplí 14 años en primer año? Sí, pero cuarto. No se cambiaron, antes no era, no cambiaron, digamos, después me, los grados. Después me di cuenta por qué fue, primero que yo, claro, yo tuve 7, séptimo, y 5 de secundaria eran, entonces eran 12 años. Claro. Él tiene 6 sí. y 6, siguen siendo 12 años, yo no tenía sexto, y él claro. va a tener séptimo, porque él con sexto vos tenés bachiller, si haces un año más, como es escuela técnica... Te dan el título de técnico. Entonces, bueno, tenés dos títulos. Entonces va a ser un año más. Pero igual, estaba sacando la cuenta, claro. Pero Daniel nació antes de junio también. Nació en abril. Ah, claro. Y yo nací en septiembre. Pero igual, claro, claro. Daniel viene a ser como eran los pibes de la década... o sea, yo soy del 75. Y había pibes que estaban conmigo que eran 76. Y habían nacido en enero, en febrero, marzo. O sea, antes de junio. Entonces, claro, estaban conmigo. Claro. Entonces yo cumplía, ponerle 15, y ellos tenían 14 todo el año. Recién el otro año cumplían 15. Nos igualábamos, pero yo después siempre cumplí 16. Siempre había alguno adelantado. Claro, sí. Daniel empezó a los 11 años la secundaria. Porque es hasta sexto, y porque es como te dije, antes de junio. Yo 11 años cumplí en quinto grado. En quinto. Porque yo soy del 75, no, miento, en sexto. En 85 estaba en quinto grado, cumplí 10. Entonces decía, no me dan las cuentas, loco, decía. Viste, ¿cómo puede ser que este pibe esté en cuarto año y entra con 14 años? Y yo 14 años tenía en primero. Eso es lo que no me daban las cuentas. Mario, qué sé yo. Lo que pasa es que el sistema educativo cambió muchas veces, ¿viste? No, cambió para mal. Para mal cambió. Eso, olvídate. Eso desde ya, pero lo olvídate. Que te digo, que viste que estuvo el polimodal, después agregaron de nuevo los años de secundaria, después era... Sí, no ¿te acordás sé? Que estuvo octavo y noveno? Claro, yo viví la época del octavo y noveno. Ah, mira vos. No, yo tuve hasta séptimo. Sí. Yo tuve... 3 años de ¿cómo? Secundaria nada más. Por eso, cómo van cambiando las cosas con los años, ¿eh? Sí. Y no muchos sí, años. Sí, espero que esto se no regularice y que... Es un quilombo. No, si te pones a pensar, no. Porque encima ahora, no sé cómo era tu época, yo hablé de la mía. En mi época, el que no aprobaba, repetía, olvídate. Ahora pasan todos. Todos. No, en mi época también, tenías que aprobar. Yo claro, tenía que aprobar, no yo les no repetía. Ponen, igual no se ponen... terminó eso, ¿eh? Bueno, Daniel me trae a mí el boletín y no entiendo un carajo porque no tiene nota, no tiene número. No viene con números. Parece que depende de los colegios, ¿eh? No, el de bueno, creo el de Daniel que hay no tiene que todavía. Bueno, el de Daniel, o sea, él sabe que hace un examen, se saca un 8 en matemática, eso sí lo sabe. Pero después sí. cuando le trae el boletín, vienen tres letras que no sé qué quiere decir, ¿viste? Qué sé yo, como que está todo bien. Y hay otras tres que como que está todo mal, como que la desaprobaste. Pero no sabes si la aprobaste con 7, con 6, con 8, con 9, con 10. No sabes con cuánto la aprobaste, no tenés ni idea. A mí eso me confundiría porque en mi época, no sé cómo fue en la tuya, en mi época había cuatrimestres, ¿no? Entonces, si vos te sacabas, sí, ponele un... vamos a ponerle un 6, ¿no? En matemática, no digo en un examen. O sea, sí, en un cuatrimestre vos te sacabas un, vos tenías de nota un 6 en el boletín. Después, aprobabas con 7, no te llevabas la materia. Sí. Bueno, entonces, 6 necesitabas un 8. Porque 8 y 6, 14, dividido 2, 7, ¿no? Era así la cosa. Entonces vos... Yo ya me perdí, boludo. Yo era un desastre. A ver, matemática, te lo hago fácil. Vos tenías el primer cuatrimestre... Igual sí, entiendo lo que decís. Tenías que aprobar todos los dos primeros para llevarte el tercero bien. Te lo hago fácil. Vos aprobabas la materia con 7. Con menos de 7 estabas desaprobado. Zafabas. Ahí, con un 6 en el boletín te la llevabas. En el promedio final. Sí. Te la llevabas a diciembre. Si tenías menos de 4, te la llevabas a marzo. ¿Entendés? Pero ponele, en el primer, la primera vez que te daban el boletín, vos tenías un 6 en matemática. Entonces, el otro cuatrimestre, que eran dos cuatrimestres, te tenías que tener, entre todos los exámenes, te tenía que dar 8 el promedio. Para que vos, 8 y más el otro 6, te dé 14, y ahí ya aprobaste, con 7. Si tenías un 9 o un 10, más vale que ibas a aprobar, porque si tenías un 10 más 6, 16, sí, ya estabas adentro, 8. Sí. Claro, pero si vos te sacabas de nuevo. Y sí, pero 6, ahora deben tener una lógica, si son es palabras. Un deben por tener eso una te lógica. Digo, pero vos si tenías un 6, vuelvo, y te sacabas en el segundo cuatrimestre de promedio un 6, te daba 12. 12 dividido 2, 6. Me llevé la materia de diciembre. Claro. ¿Entendés? Entonces. Sí, sí. Bueno, si te sacabas un 1 o un 2, no la levantabas ni con nada. ¿Cómo haces para llegar a 7? No, no. No, olvidate. No, no, te la llevaba. Pero con número era más fácil, porque vos tenías 4 exámenes, ponele 4 o 5, entonces vos ibas sumando tus exámenes. En este me saqué un 3, en el otro un 8, en el otro un 7, en el otro un 5, qué sé yo. Sumabas y divididos esos 5 exámenes te tenía que dar 7 para aprobar el cuatrimestre. Ahora es un quilombo. Un quilombo, no entiendo nada. Me traigo el bolsillo, se lo firmo por firmarlo y le pregunto a Edith, ¿lo tiene bien o lo tiene mal? No, no, esto quiere decir que están todas bien. Y estas que están todas mal. Entonces, si tenés una, tenés, ponele, 8 materias acá, y hay una que no tiene las 3 letritas, que está solita, quiere decir que te la llevaste. ¿Viste? Pero es un despelote. Igual pasan todos. Pasan todos. Yo pero me enteré el otro día. Mirá, me contó Alejandro por una persona que conoce, que es maestro, y le dijeron. Olvídate que tenemos la el año que viene tenemos la, ¿cómo se dice? La orden que nadie repite. Entonces, ¿cuál es igual la gracia? Eso de provincia, claramente es de provincia, no de capital. Pero ¿cuál es la gracia de que aprueben todos? No, pero eso ya viene hace rato y la gracia es que los que sean unos ignorantes más fáciles de manejar. Eso, esa es la gracia. Ahí está. Eso. No hay mucha vuelta que darle. Pero eso no va a pasar porque no es el plan que tiene el gobierno para los colegios. Sin entrar en política, pero no están avalando eso para nada. Y esto que te iba a agregar es que cuando yo estudiaba... Esto es provincia de Buenos Aires. Por eso te digo, provincia de Buenos Aires tiene una persona y después... Para no entrar en política. Pero yo cuando estudiaba profesora de geografía, lo que decían es que no querían que tengan número los exámenes o lo que era el boletín para no impactar de una forma negativa en la psiquis del nene o de la nena, porque si un nene se sacaba un 1 y el otro se sacaba un 8, eso podía impactar negativamente en frustración y como que les mete una presión, toda una perolata para mi gusto. Entonces como que ahora la palabrita o un muy bien aprobado o un excelente es menos drástico y menos, como que te golpea menos que un... Sí, sí, pero hay cosas raras en la educación. Yo cuando él empezó, ya me pareció raro que tengan examen a carpeta abierta. A mí, ¿vos te acordás el famoso? Guarden las carpetas, ¿viste? Fila 1, fila 2. Yo tuve examen a carpeta abierta, yo no, pero no es tan nunca fácil como parece. Vos tenés que tener leído todo, sí, para acordarte bien dónde tenés. Y tenés toda la carpeta completa. Y yo tenía la carpeta cerrada, a mí me hacían esconder la carpeta. Abajo a mí también, pero he tenido alguna que otra prueba con carpeta abierta. No, yo nunca. Yo he tenido. Yo, después están los profesores que... había uno, por ejemplo, que era un fenómeno, el tipo, un fenómeno de persona, ¿viste? ¿Sabés qué nos decía? Yo sabía eso, pero decía, debe ser mentira. Y no, era verdad. ¿Vos sabés qué hacía? El tipo decía, bueno, el viernes que viene tenemos examen. Profesor de física, ¿no? Para los que están en Ensenada, Bischoff. Un grande, se murió hace poco, pobre. Bischoff entraba y te decía, bueno, hoy es el examen, qué sé yo. Miraba el reloj, así como te decía yo. Tienen 10 minutos para copiarse. Ahora, agarraban los negros, las carpetas, desesperados, los libros, todo, se copiaban. No, pero vos no sabés cómo tenías que escribir, porque vos pensabas que esos 10 minutos eran, no sé, 5 segundos más o menos, porque se te pasaban volando. Entonces, ¿qué hacías? Por ahí habías estudiado y algunas preguntas que no sabías, ¿qué hacías? Las copiabas y después dejabas para el final lo que sabías, ¿viste? Genio. Pero el tipo a los 10 minutos decía, listo, cierran las carpetas, todas abajo, listo. O sea, había de todo, ¿viste? Sí, había sí. De todo. Había una profesora, con esto te vas a cagar de risa, tomaba lección, ¿te acordás? Que ahora tampoco se toma más lección oral, ¿viste? Que te hacían pasar yo me acuerdo, al frente. Tenía que preparar trabajos, todo. Claro, sí. Te hacían pasar al frente con un gilazo ahí adelante de todo, preguntas. O a veces había algunos profesores que te hacían la pregunta en tu mesa. Que yo rogaba, que vengan a mi mesa, no me quiero parar ahí al lado como un gil, ¿viste? Había una profesora de geografía, me estoy riendo solo porque ya me acuerdo, y vos te vas a cagar risa, que venía a tu mesa, ¿no? Y la mina miraba así los nombres que yo le tomaba, qué sé yo, Roma, fulano, Juan Guareschi, acá Alejandro Ayo, le tomaba, y cuando llegaba a mí me decía, Bardín, me miraba y me decía, no estudiaste. Así me decía. De una. No me preguntaba. Porque claro, siempre que me tomaba... ¿Y vos habías decía, estudiado? No, no, no. Ella me decía, Bardín, no estudié. Tenés un 1. Bueno. No. Entonces, porque yo no quería ir más a la escuela. Ya estaba repodrido. No voy a dar un mal ejemplo, chicos. No me escuchen, No, no, no. Entonces, claro, venía la mina, ya estaba podrida. Entonces venía y me decía... Y sí, un día me dice... De entrada. No, escuchá esta. Un día me dice... Bardín, no estudiaste. ¿No? Le digo, ¿qué vas a hacer con todos los unos que tenés? ¿No te van a entrar en la pared? Le digo, no me entran ni loco. Si, es más, tengo el póster de Boca, el de AC/DC, Guns N' Roses, no sé dónde ponerlo, le digo. Le digo, guárdelo usted y se lo pone en la casa, yo se lo regalo. Le dije, ¿viste? La mina no sabía si reírse, si putearme, si llorar, ¿viste? O sea, había de todo. Después había uno... No, esto da para más largo, ¿no? Tenía uno de química que estaba totalmente ciego, no veía un carajo. Y tenía una lupa, y con la lupa miraba, pero se tenía que poner la hoja al lado de la lupa, no veía un carajo. Claro, sí. Entonces agarraba a uno que está al lado mío, no me acuerdo el apellido. Y me decía, Evi, decirle que no estoy. Entonces cuando lo nombraban a él, ausente, el loco no estaba y estaba no. ahí. Y después ese mismo, ¿sabes lo que le hacía? El viejo estaba sentado al lado de la puerta y él se iba en patita así como un perrito, le pasaba por adelante del pupitre, del escritorio del tipo. Del escritorio, abría la puerta, sí. Abría la puerta despacito que no haga ruido y se mandaba y se iba, se las tomaba. No. Y el tipo no te veía. Entonces, pero ¿cuál era lo malo de ese tipo? Que como no veía, no podía tomar examen escrito. Entonces todos los lunes te hacía pasar y te tomaba examen oral, pero sin avisarte. No era que te decía el lunes tiene el oral. No, te hacía pasar y te ponía nota. Entonces te rompía el traste. Encima química, yo no entendía un carajo de química, ¿viste? Qué difícil. Tampoco le daba bola, ¿viste? Pero, y una cosita más que voy a contar, la última. Pero esto es con mi hijo Daniel. Una cosa que me hizo recalentar, pero recalentar, ¿eh? Vos sabés que yo no soy de ningún partido política. Yo quiero que le vaya bien, quise decir, al presidente que está de turno. Se llame como se llame, sea kirchnerista, sea macrista, sea libertario, sea de Boca, de River, no me interesa. Yo quiero que le vaya bien. Pero que haga las cosas bien. ¿Pero por qué? Porque yo no estoy metido en ningún partido. Porque el que está metido en un partido quiere que pierda después el otro, ¿viste? Entonces quiere que le vaya mal. Claro, sí. Es como el fútbol. Vos sabés que hay un profesor de música. No voy a decir ni la escuela que va mi hijo, A mí me había pasado que el profesor de música tenía un balde en la cabeza, tenía un raye, lo conocía todo el mundo, que sí, en vez de preguntarte cosas de música, te preguntaba cualquier pelotudez. Y a mí un día con 14, me agarró con 14 años y me preguntó qué era la humildad. Yo con 14 años no sabía explicarle qué era la humildad. Un pendejo pelotudo que estaba mirando. Yo estaba mirando a ver quién hacía los goles en Boca, qué sé yo, ¿viste? Claro. Agarró y me puso un 5. Y yo, como soy calentón, no, fui a hablar con el preceptor. Y le digo, che, loco, le digo, escuchame una cosa, le digo. ¿De qué es la clase con fulanito? De música. ¿Y por qué tengo un 5? Porque me pregunta qué es la humildad. ¿Dónde está la música ahí? Le digo, ¿qué carajo tiene que ver? Ahora, si me habla de música y me pone un 5, está perfecto. ¿Viste? Como claro, que el de matemática me ponga un 5 porque no supe dónde explicarle dónde queda la India. ¿Qué sé yo? ¿Qué tiene que ver? Tengo de matemática. Sí. ¿Viste? Bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque algo parecido, no sé si los de música deben ser medio chiflados, no sé qué historia, ¿viste? Bueno. Dani me cuenta que en la escuela, no solo Dani, los amigos de él también de la escuela me contaron, que el profesor de, ¿cómo se llama?, de música, sí, el loco es de un partido político que no es de Milei. Te lo hago fácil. Entonces, sí, ya me imagino, sí. Bueno. Me imagino. Entonces agarra, imagino, y se les pone a hablar de política, ¿no? ¿Qué carajo tiene que ver? Sí. Pendejos de 14 años y 15. Algunos sí, están sí, cumpliendo 15. Y les dice, les pregunta a quién votaron sus padres. ¿Qué carajo te importa a quién votaron sus no, padres? No, el voto secreto, claro. Bueno, pero con esta te mato. ¿Sabés qué le dijo? Le empezó a preguntar a los pibes. ¿Qué preferían en un momento? ¿Massa o Milei? ¿Viste? No. Los que dijeron Milei, que fueron llevaron muchos, todos la materia. ¿Sabés lo que le dijo? No, no, no. Después cuando tiene que hacer la evaluación, la hace como tiene que ser. ¿Sabés lo que le dijo a los okay, pibes? ¿Sabés lo que le dijo a los pibes? Por culpa de ustedes estamos así como estamos. Y a ese tipo no debería ejercer años, más. Exacto, no es lo que yo digo. Más. Está haciendo demagogia. Alejandro, el otro día estábamos hablando con Alejandro, porque Alejandro, el hijo, va también con él, ¿viste? Y decía, ese es un pelotudo, yo iría le rompo la jeta. Dice. Alejandro requilombero, le encanta el quilombo, ¿viste? Le encanta agarrarse a piña. No, pero aparte estás trabajando con chicos, no puedes meterle eso en la cabeza, flaco. Aparte obvio, estás metiendo en terrenos que no tienen pero, nada que ver. ¿Qué estás adoctrinando gente? ¿Qué estás haciendo? Sí, es que la mayoría doctrina. Bueno, ponete a ver la clase de música, ponete a música, loco. La música. Claro, adoctrina como hacía Jack Black en claro, la escuela de rock. Eso es clase de música, ¿viste? Pero da la casualidad que volviendo cuando yo era chico, que yo iba al secundario, este profesor te venía con esas boludeces, se enfermó, no sé qué pasó, nos pusieron un suplente y cayó un flaco joven, porque tiene un viejo choto, cayó un flaco joven con una guitarra. Y ya no lo podíamos creer, vino alguien con una guitarra, porque no te montás, viste que claro, te dibujan las negras, las blancas, qué mierda me importa, las sí, cortea, viste, sí, que las tenés que dibujar en el cuaderno, qué carajo me importa, viste. Y sí, para leer, para aprender a leer partitura. Todos los años nos enseñaba lo mismo, de la primaria me estaban enseñando claro, cuál era la blanca, yo no sabía ni cuál era la blanca, la negra, qué sé yo, qué carajo. Claro. Bueno, vino este loco y nos empezó a dar clase y empezó, me acuerdo, la primera clase no me olvido más, empezó a preguntar qué música nos gustaba, qué sé yo, bla, bla, bla, bla. Y empezó a decir, por ejemplo, ¿qué canción hay que ustedes piensen que habla de tal tema? ¿No? Sí. Y empezó a hablar de la guerra. Para ustedes, ¿qué temas hay que hablen de guerra? Y todos empezaron a decir tal, tal, tal, tal, tal, tal. Sí. A la otra clase, o sea, estuvo más entretenida que todas las clases del otro tipo, ¿entendés? A la otra clase. Y obvio, porque lo enfocó dijo, lo que debía enfocarlo. Agarró y dijo, escribió en el pizarrón toda la letra, no importa si te gusta o no, de Canción para mi muerte, de Sui sí, Generis. Sí. Escribió sí, toda la letra. Y se la pasó toda la hora cantándola y explicando qué quería decir cada estrofa. ¿Viste? O sea, que el tipo estaba esperando la muerte, por qué decía esto, por qué decía lo otro. Y estaban todos enloquecidos los pibes. ¿Sabés el boleo que le y dieron? Sí. ¿Sabés el boleo que le dieron? Por no venir quién, a las profesor? Negras. ¡Más vale! Es un bolón en el orto. No, posta. Volvió el otro viejo, le dio un bolón en el culo. Ahora andás a dónde mierda lo mandaron. Claro, porque este te enseñaba. Y porque música. El otro viejo sería titular, boludo. Y este era un suplente. Sí, pero dejate de joder, viste. El otro, y boludo. Sí. Mira, yo pero escúchame, el sistema tanto. Educativo, de hecho, los titulares son los dinosaurios que nunca sacan y que siguen enseñando lo mismo hace 1,000,000,000 años. Sí, sí. O sea. Igual yo nunca disfruté tanto, le tenía tanta bronca a ese viejo pelotudo que un día hizo un concierto, él elegía a los pibes, qué sé yo, tenías que ir a... Encima sí. Te obligaban a ir a hacer una audición con él para cantar, ¿viste? Y yo fui y me claro, sacó pero ¿qué del quiere? Orto. El pelado de Wishplash. Claro, a mí me sacó del orto y encima enojado me dice, no podés cantar nada, ¿viste? Y yo no sé cantar, le dije, ¿viste? Si me obliga. Claro, no si estoy en un conservatorio de música. Claro, yo si no, no vendría, le digo. Encima el tipo enojado, ¿viste? Porque no sé qué me hizo cantar el himno, no sé qué. Y claro, desafinaba como la mierda. Tenía 9 años, yo estábamos en la primaria. Porque y después obvio, tuve en la secundaria. No. Entonces disfruté como loco un día que tiene el coro de él, todo, ¿viste? Y estaban, ¿viste? Con los bombos que tiene, esos bombos tipo de ¿cómo usan los gauchos? Eso que tiene el palito, sí. Y tiene el circulito en la punta. Sí. Y una mina hace así... para papú, y sale volando el cosito redondo, se le salió el palito y se la puso en la cabeza de él, ¿viste? No. La gente lloraba la risa, y claro, ¿cómo vuelve eso? Si toda la gente estaba descompuesta la risa. Y yo, eso es karma, ¿viste? ¿Cómo lo disfruté? No lo señalé, porque viste cuando señalaba ¡ah! Te reís así, no, me reía, pero lloraba sí, la risa, sí, lloraba, sí. Lloraba. Digo, qué lindo. Después me enteré otras cosas que no las voy a contar acá porque no quiero manchar al tipo, te lo voy a contar afuera del aire. Bueno, que te va a querer matar. Bueno, Roma, ¿con qué tema nos vamos hoy? Ya hablamos bastante pavada. Bueno, ya que estamos hablando de lo que no nos gusta, lo que nos gusta y el sistema educativo que es una mierda, vámonos con el tema de Limp Bizkit, Break Stuff. Ok. Ese es el tema, bueno. Que dijo. Entonces, como decimos siempre, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío estuvo Roma, la que siempre se calla, no, que nunca se calla. ¿Cómo era que decía la canción? Ya me olvidé. Es la canción del cordobés. Ah, la que nunca se detiene, Pina. Así que... bueno, listo. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chao. Bye. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he says, she says, fools. I think you better quit, bitch, slip, or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he says, she says, fools. I think you better quit talking that. It's just one of those days. Feeling like a freight train. First one to complain, leaves with the bloodstain. Just locked up, next in line to get f***ed up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about